Números, just over and just under. These are two expressions we use when we're talking about justo por encima de o algo menos de. Justo por debajo de, good. Just over and just under. We use both of these expressions in conjunction with numbers on a regular basis. So let's have a look at some examples then. La pareja de Manchester ganó algo más de 200.000 libras en la lotería. The couple from Manchester won just over 200,000 pounds on the lottery. The couple from Manchester won just over 200,000 pounds on the lottery. Lottery, good. Mi pareja, que en este caso sería my partner, not my couple. Mi pareja ganó algo menos de 60.000 euros en el proyecto. En este caso, pareja sería my partner. Partner. Partner, ok. My partner earned just under 60,000 euros on that project. Good. Mi tío tiene algo más de 3.000 pies de viña, que serían 3,000 vines. Ok. My uncle has got just over 3,000 vines. Vines, not vines, vines. Vines. Good, cambiamos. Multaron al hombre por algo menos de 20.000 dólares por conducir de forma temeraria. The man was fined just under $20,000 for reckless driving. Había algo menos de 43.000 personas en el concierto. There were just under 43,000 people at the concert. No me acuerdo ahora si salió un poco por encima o por debajo de los 70.000. I can't remember now if it came to just over or just under 70,000.